Globe 2074, matrix number GLR-109, Buscando Consuelo, Los Cruceños con el Mariachi México del Norte. Porque destroza tu pobre vida si tus caricias son ilusiones.